Me encontré con otra persona, ¿cómo es tu nombre? Juliet. ¿Cuántos años tienes? 19. Listo, primera pregunta. ¿Por qué surge la violencia en la escuela? No sé, pienso que eso viene de la casa. Pienso que los jóvenes, tal vez, no sé, por frustraciones o por cosas así, no tienen otra manera de expresarse, y esa puede ser una. ¿De qué manera involucra la violencia escolar a los jóvenes? Pienso que igual como dije en la primera respuesta, puede también venir de la casa o puede también ser una influencia de las amistades que pueden tener en el colegio. ¿Este tipo de violencia es responsabilidad exclusiva de la comunidad educativa? No necesariamente, porque como puede haber violencia en el colegio, no solamente pueden ser violentos allí, también pueden ser violentos fuera de él. ¿Qué podemos hacer los jóvenes para contener este problema? Tal vez llegando a un diálogo con esa persona que tal vez se tienen problemas o algo así. No sé, pienso que es más que violencia, es tener diálogo. ¿Qué tipo de soluciones existen? Precisamente el diálogo. Pienso que el diálogo sería lo más importante y lo más conveniente en estos casos, y más cuando uno se encuentra en esa etapa de desarrollo. Gracias.